15 de noviembre, movilización nacional por Quintero y Puchuncaví. No más zonas de sacrificio. No estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose. No estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose. 15 de noviembre, movilización nacional por Quintero y Puchuncaví. Que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. No más zonas de sacrificio. Exigencias de Quintero Puchuncaví. Homologación normativa medioambiental con los estándares internacionales de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para suelo, mar y agua dulce. Paralización del parque industrial hasta tener certeza sobre la culpabilidad empresarial por el envenenamiento de nuestra población, en especial los niños y niñas. Exigimos penas máximas para quienes resulten responsables. Detener las 574 hectáreas destinadas a la industrialización de la zona, modificando mediante el PREMBAL el uso de suelo para transformarlas en bosque nativo. Exigimos frenar el parque industrial de la zona, no más proyectos industriales ni asociados a estos. Elaboración inmediata de la Ley Especial Quintero Puchuncaví con la participación vinculante de la sociedad civil, reconociendo y considerando las demandas trabajadas desde hace 3 años. Cierre inmediato de las termoeléctricas obsoletas AES Gener y de la fundición de cobre, Codelco. Crear zona franca energética que reduzca el costo en gas, electricidad, benzina, diésel y parafina. Modificar la complejidad del hospital de baja a mediana complejidad. Especialistas, mayor implementación, programa bioestadístico y toxicología clínica de carácter estatal. Emergencia sanitaria inmediata. Actualización y modernización de procesos industriales del parque industrial. Realización de mediciones con las siguientes características. A. Contar con la red integral de monitoreo de calidad atmosférica independiente, ampliando la gama de gases a medir. B. Que las mediciones estén en línea y se hagan en forma permanente con el equipo adecuado, vigente, y que el hospital de datos esté disponible. C. Contar con una oficina de fiscalización local con personal especializado. Exigencias inmediatas realizadas por ambas comunas.